ese momento en Tixla, pero bueno, hay una tensa calma, sigue la amenaza de que vengan los grupos de choque a intentar desalojar la normal, y pues sigue el constante pues acoso por parte de la Policía Federal y de la Marina. Hay vuelos cada 20 minutos están sobrevolando la normal. Entonces, bueno, hay una tensa calma y esa es la información más reciente. Ok, pues entonces se está haciendo mención de que posiblemente llegue el gobernador hacia la tarde, pues en vista de que la gente, bueno, de toda esta situación de la cancelación de las votaciones. Y bueno, también aprovechando, pues nos podrías hacer un poco el recuento de lo que ha pasado durante el día, ahí un poco para la gente que apenas vaya sintonizando y que quiera todavía enterarse de cómo ha estado toda la jornada del boicot allá por Tixla. Buenas tardes. Vamos al internet, regresamos. Pues bueno, el día de hoy desde muy temprano, padres de los normalistas y compañeros normalistas y aparte organizaciones sociales salieron muy temprano para decomisar material electoral y pues de una u otra forma boicotear las elecciones. Y bueno, alrededor de las 9 de la mañana un grupo de choque de alrededor de 100 personas empezaron a agredir a los compañeros. Hay en este momento 2 lesionados, están pues bien, dentro de lo que cabe, y bueno, los padres están en la posición de no agresiones, de ser totalmente, y recalcar que es un movimiento pacífico, y se tomó la decisión de marchar hacia la normal, y en este momento pues hay una tensa calma. Ese sería como el recuento de todo el día. Muy bien, pues le agradecemos aquí al compa que nos está haciendo este informe desde Tixla. Pues vamos a estar pendientes por ahí si se llega a dar esta situación de que el gobernador del estado de Guerrero visite ahí Tixla. Pues yo creo que eso va a generar más tensión, dado pues también ahorita que están todos los grupos de choque priistas haciendo provocación, aunado al hostigamiento que hay por parte pues de seguridad pública, de Fuerzas Armadas y pues también de la Fuerza Naval, ¿no? Está sobrevolando y te digo que hay una tensa calma. El día de ayer hubo un momento de zozobra, pues que no había luz en toda la ciudad, en la normal, y no entraban ni salían llamadas, había como una especie de cortar comunicación, y bueno, eso es lo que ha pasado hasta el momento. Bueno, pues le agradecemos al compañero, ahorita vamos a colgar esta llamada y vamos a dar un poco más de información de aquí del DF. Nos comentan por acá que hay 2 detenidos en la delegación Gustavo Amadero, en el contexto de esta jornada electoral, que ya fueron